Vamos a conversar unos minutos ahora con Ariel Rizzo, concejal del Frente de Todos. No vamos a hablar de fútbol, con Ariel, reconocido hincha de San Lorenzo de Almagro. Cuervo. Cuervo. Yo le preguntaría, ¿qué hacemos con los romeros? Viste que es Me el rompe el tema, hielo. es el tema del hincha de San Lorenzo. Ariel, ¿qué hacemos con los romeros, por favor? Buen día, ¿cómo estás? Hola, hola muchachos, hola Guillermo, hola Cherro, buen día a todos ¿Cómo los oyentes. andamos? Soy socio refundador, además, Guillermo, te faltó eso, socio refundador de los que Sí. compramos en cuotas un Claro. metro cuadrado para volver a Boedo, y un tema Esa. no menor, que fue una gran gesta del pueblo azulgrana. Totalmente, totalmente. Y además, No, impulsor los romeros tienen que estar, ¿viste? tiene que estar. Sí, tienen que estar. Hay que ver siempre la responsabilidad, por supuesto, dirigencial de firmar contratos que hoy en día son Sí, claro. ilógicos y poner en peligro, digo, la economía de los clubes, digo, que pasa en muchos clubes y en los clubes grandes sobre todo. Pero Totalmente. bueno, digo, creo que el tema ahí no es la culpa del jugador que viene y firma, y lo que le ofrecen, el contrato que se hace, después se tiene que cumplir. Digo, pero pues, en términos futbolísticos son jugadores que hacen la diferencia para un plantel de San Lorenzo que quedó muy diezmado desde varios años. Ya se está, es muy consecutivo, digo, la baja del rendimiento de los equipos, de los sucesivos equipos que está teniendo San Lorenzo los últimos 5 años por lo menos. Exacto. Bueno, no solamente socio refundador, sino también digo integrante de la Peña Azulgrana que hace un muy buen laburo, Oh, ¿no? Y que está tremendo. construyendo la sede así en Movediza. Correcto, sigo siendo integrante, muy bien que lo dijiste, Guillermo, socio de la Peña. En su momento me tocó por la elección de los socios también de la Peña poder ser presidente. Ya justo cumplía 100 años San Lorenzo en el 2008, y bajo esa gestión que pude presidir, compramos el terreno, incluso el Movediza, donde hoy se está iniciando la sede, digo. Así que tuvimos una buena gestión y un buen paso ahí dirigiendo a la Peña Azulgrana, que es muy importante en Tandil, ¿no? Con nuestro amigo y colega Alejandro Latorre, ¿eh? Oh, un gran amigo, Alejandro. El Sí, toda la Ale. familia Latorre. Sí. ¿Y quién preside la peña ahora? ¿Gigena? Hoy está, no, hoy quedó a cargo del mandamás, que es el viejo Latorre, que es Mario, el Ah, papá mira. de Alejandro. Ah, bien, bueno. No, no, están las mejores manos que puede estar en las manos de Mario. Entonces estamos todos muy conformes con la gestión de Marito Latorre, sí. Perfecto, bueno, un abrazo a todos. Entonces, sí, y siempre felicitamos por el laburo que se destaca, digamos, de las peñas, se destaca Socialmente. la azulgrana por su laburo. Ariel, te convocábamos para que nos contaras un poquito este proyecto que habías presentado de patrulla ambiental, un proyecto que, bueno, a ver, ha tomado impulso, se puede decir, a partir de los últimos siniestros que hemos tenido en nuestra ciudad. Bueno, el incendio en las sierras fue uno de ellos, pero me comentaba Gerardo, fuera de micrófono, o ayer en realidad cuando hacía la producción de la entrevista, es que va más allá de esto, ¿no? Va más allá de los siniestros propiamente dichos, sino que es un proyecto integral. Sí, muy bien lo que dice Charro, porque la idea, digamos, nosotros cuando trabajamos, ustedes lo saben bien, desde el Consejo, más allá de tomar o tratar de resolver las problemáticas o la temática que van ingresando todos los días al Consejo de los diferentes barrios de nuestra ciudad, también tratamos, digo, pensamos y nos sentamos a proyectar soluciones a futuro también. Y lo que vimos, ya de último tiempo, estoy hablando de año y medio atrás, antes de la pandemia, es una gran demanda de los vecinos y vecinas, que es, bueno, el tema de los, por ejemplo, basurales a cielo abierto, los terrenos baldíos sin mantenimiento, con chatarra, las fumigaciones y la tira de bidones de agroquímicos en cualquier lado, en zonas muy cercanas a las últimas líneas de edificación, el tema de los incendios en lugares inadecuados, en lugares prohibidos, sobre todo Tandil, que tiene mucha zona turística y reservas, también se está haciendo eso, sobre todo por turistas que no conocen el lugar, que a veces lo hacen de forma, como se dice, intencional. No quiere decir a veces que el fuego se prenda, viste, para quemar 10 hectáreas con fines económicos. A veces lo intencional es, se quiso prender intencionalmente para hacer un churrasquito, viste, y se les desbordó, o se fueron, no conocen el lugar, se fueron, quedó latente ahí la brasa y después se prendió fuego, como ha pasado en varios lugares. Entonces, por eso hicimos algo medio integral, esto de poder crear una patrulla. Nosotros, digo, a ver, cada vez que presento un proyecto, esto ya en términos personales, a veces hasta me fijo la cuestión presupuestaria de que no sea algo ilógico, ¿viste? Para realizar en Tandil. Cada proyecto que he presentado, ya en mi cuarto año de mandato, siempre analizo esa cuestión, que sea, que no sea algo, primero que no sea algo llevado así tirado de los cabellos, como se dice, que no sea ilógico, que sea realizable, que sea, que se pueda llevar a la práctica, y este proyecto lo fue, viste, lo presenté en marzo del año pasado y digo, inicialmente planteaba la posibilidad de crear una patrulla ambiental solamente con dos vehículos, muchachos. Fíjense que lo hago Claro. sencillo, dos vehículos del parque automotor municipal, en el cual hay muchos vehículos que se pueden disponer para eso, que estén claramente visualizados, ploteados, con un número visual, un número grande, que sea un número gratuito, en el cual la vecina o el vecino pueda hacer una denuncia y que lo vea funcionando, que sea itinerante, por eso esta idea de patrulla, ¿no? Valga la redundancia, que sea dinámico, que esté circulando por los barrios, en el cual la vecina y el vecino pueden decir, mira, ya tiraron, están tirando residuos o basura, como está pasando en muchos barrios, lo están acumulando. Tal terreno tiene chatarra, digo, la acumulación de chatarra, incluso ya hace un tiempo, que digo, se está volviendo una problemática. ¿Por qué? Porque ya se reconoció incluso de la Universidad del Centro que se encuentra ya en Tandil, en el casco urbano, el mosquito de la Aedes aegypti, la especie ya se encuentra, es el que porta el dengue. No quiere decir que está la enfermedad, pero sí está la especie que lo puede portar. Entonces, digo, son luces de alarma a las cuales nosotros nos tenemos que ir adelantando eso. Sí, a ver, de situaciones, digamos, que se conocen, digo, basurales a cielo abierto, terreno baldío con chatarra, a partir de la denuncia que hace el vecino a un medio de comunicación, el medio de comunicación visualiza y a partir de ahí se toma intervención. En este caso, sería, digamos, la denuncia directa hacia esta nueva patrulla que vos proponés crear. Sí, Guillermo, a ver, digo, esto, yendo a la realidad, a la práctica, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Por ejemplo, se denuncia un basural en tal lugar, digo, la zona, hay zonas muy calientes, como, no sé, el zona oeste de Movediza, ¿sí? Azucena al fondo, casi llegando a Fagner, que es casi donde se va Movediza 2, bien allá abajo, Villa Aguirre, Villa Gaucho, Circunvalación, digo, son las zonas calientes donde ya medio que se sigue costumbre de estar tirando, de estar juntando basura en esos lugares. Se hace la denuncia, se procede y con el tiempo alguien de servicio lo va a buscar, porque eso está pasando, ¿verdad? Que lo hacen, porque yo he llamado a funcionarios, lo van a buscar. Lo que sí, necesitan tiempo porque no tienen personal para eso, no agarran nunca a nadie, porque la realidad es que hay que generar conciencia eso y agarrar a la vecina que lo está haciendo, que realmente le importa muy poco el otro, porque alguien que hace eso en barrio donde la recolección está funcionando, como en el caso mío, bien Movediza, la recolección funciona. Digo, sería el primero en criticar, pero la recolección funciona, más allá de la medida de fuerza que pueden hacer los trabajadores, por supuesto que son muy. Digo, uno acompaña las medidas gremiales para una mejora salarial, pero salvo esos momentos, la recolección anda bien en los barrios. Digo, entonces, el hecho de esto de generar conciencia, ¿para qué? Para que el que está haciendo mal las cosas se lo multe, se le haga un apercibimiento. Incluso habíamos, digo, pensado hay esto de la tira o fumigaciones o tira de concentrado de agroquímico en cualquier lado. Digo, uno va corriendo, no sé, te digo, carrandones, base aérea, ahora que está el camino cortado, siguen tirando bidones, ¿viste? Y digo, bueno, ¿quién se hace cargo de esto? Bueno, hay un organismo que es el UPDS, que es el que controla la cuestión ambiental de efluentes y demás. Bueno, la creación de esta patrulla, inicialmente, como le dije, eran dos vehículos, hablé, son cuatro agentes, dos agentes en cada vehículo, con poder de policía, porque así lo marca la ley provincial, que los municipios pueden tener dos agentes especializados. Digo, esto puede ser, por supuesto, tenemos la carrera de gestión ambiental, lo había acá también, especializados y que puedan tener ese poder de policía, como le decía, para multar al que está tirando basura, lo mismo, y ya hay una ordenanza que multa esa acción, y para prevenir y persuadir en los casos de esto de incendio en lugares que no corresponde, generalmente acercarse al que está prendiendo fuego, digo, generalmente entre comillas, porque son a veces turistas que no conocen la zona. Y Tandil tiene una zona de hoy día de paseos, de zonas turísticas, digo, muy amplia. Yo les traigo un detalle, muchachos, como Sí. digo, esto de llevar la realidad, se puede hacer, no se puede hacer. Les di todos puntos, digo, concretos en los cuales claramente realizable. Todos sabemos que, digo, el parque automotor del municipio cuenta con muchos vehículos, no sería nada loco por destinar dos. Formar a cuatro agentes tampoco es una decisión, digo, ¿Viste? claro, digo que no, que está traída de. Ahí en el distrito, cuando yo presenté el proyecto en marzo, y a los meses, 2 o 3 meses, ya estaba en funcionamiento la patrulla ambiental en Olavarría. Te digo para tomar una comparación en términos de gente. Olavarría tiene otra condición geográfica y natural, digo, que sí lo tiene Tandil, Olavarría es distinto, pero en términos de población, estamos hablando casi del mismo número de gente. Bueno, ellos tienen su patrulla ambiental, está funcionando y está funcionando bien. Claro, y después lo que decías vos, los cuatro trabajadores que de esta patrulla son empleados municipales, serían empleados municipales, o sea, el sueldo municipal, pero que tendrían que hacer tipo algún curso o algo, como para decís vos, para tener la posibilidad de ellos sancionar también a la gente en el momento, ¿no? Correcto, Cherro. Incluso ya de provincia, bueno, ahora estoy por presentar justamente una nota para adherir a un decreto, a una resolución provincial de capacitación gratuita para agentes de los distintos distritos. Eso lo da la provincia de Buenos Aires, en materia de medio ambiente. Está todo dado porque en provincia se está trabajando en materia de medio ambiente. A ver, cuando decimos, no, agrandar el miedo, no, pero seguimos agrandando el Estado. Y Tandil está creciendo. Hay que discutir dónde se agranda el Estado. Digo, el tema del control es un gran déficit que nosotros venimos viendo para la ciudad. En muchas áreas, digo, a ver, agarro una que hemos laburado. El tema de la seguridad vial, el control en las calles, digo, tenemos cada vez más accidentes, sobre todo de motos, de pie de motos, que van, en vez de llevar el casco en la cabeza, lo llevan en la mano. Sí. ¿Por qué lo llevan en la mano? ¿Cuál es la lógica de lo que hemos podido estudiar la temática? Y que lo llevan en la mano porque tienen un 95% de probabilidades de que no se van a cruzar ningún agente de tránsito. Totalmente. ¿Por qué no se cruzan con ningún agente de tránsito en la ciudad? ¿Y por qué hay 10 por turno con una ciudad de 150.000? ¿Me explico? Digo, por eso tenemos que discutir, la verdad. ¿Qué le cuesta más hoy al municipio? ¿Y le cuesta más tener accidentes todos los días y gente internada en el hospital? Porque es mucho más costoso. Estamos hablando de más de 50.000 pesos el día de internación. Sí. Por eso tenemos que discutir eso. ¿Qué le sale más al municipio? Hay que empezar a controlar porque la ciudad va creciendo y en muchas áreas se está abandonando. Si no se controla, hay mucha gente que hace las cosas bien y también hay un sector de la población que siempre va a hacer la cosa mal porque no le importa ni la otra ni el otro, no le importa el medio ambiente y muchas cuestiones a las cuales la mayoría entendemos que se debe consolidar una idea de comunidad. Sí. Ariel, ¿en qué comisión? Pues sí, estoy cortado. ¿En qué comisión está? Y sobre todo, ¿cómo está? ¿Si está avanzando? ¿Si está frenado? Sí, bueno, habitualmente, como ustedes saben, vos, Cherro, también, sí. Que tenés mucho de andar, digo, ahí en el Consejo Deliberante y saber cómo son los procedimientos administrativos, se presenta el proyecto, entra en comisión. Yo justo estoy en la Comisión de Trabajo y Medio Ambiente, así justo. Que presenté el proyecto y a la semana lo tuve. Generalmente, bueno, como se sabe, tanto en el Consejo Deliberante somos minoría, tiene la mayoría el oficialismo, en las comisiones también. Entonces lo que se hace es pedir una respuesta del Ejecutivo. Se gira ese expediente que entró al Ejecutivo para que el Ejecutivo te diga si está bien, si está mal, si se puede realizar sí o no, que a veces una respuesta está bueno saber a ver qué piensa el Ejecutivo sobre ese proyecto. Y pero bueno, como muchas cosas quedan cajoneadas, se envió al Ejecutivo, nunca más volvió, estamos hablando ya de un año, cumple un año, hay que prepararle la tortita al proyecto de patrulla ambiental. Pero bueno, no hay devolución. Y ya te digo, son proyectos, son viables, son realizables, y que tenemos que ir apuntando en ese sentido. También creció mucho, y si dejamos todas las cosas que pasen, después las consecuencias son más complejas de afrontar, digo. Sí, sobre todo también este es un año electoral, ¿no? Sería interesante que el proyecto pueda salir este año y no esperar a diciembre, que hay cambio de concejales, que sabemos que todo se frena mucho más. Sería interesante, estamos hoy es 23 de marzo, estamos a tiempo para estudiar, discutir y modificar si es necesario ese proyecto, ¿no? Porque es interesante. Sí, Cherro, la verdad que fíjate que lo presenté en marzo del año pasado, digo, claro, la verdad que no analizo la cuestión de elecciones, campaña, no entramos en esa lógica porque el vecino de Tandil hoy exige otra cosa a los concejales. Hoy el concejal tiene que estar, digo, más allá de la rosca política, que poco le interesa a la mayoría de las vecinas y los vecinos. Quieren que los reciba, quieren que estés con el semáforo, que estés con el bache, que estén con el tema del agua, que estés con el transporte público. El concejal tiene que tratar de saber un poco de todo, estudiar las problemáticas y esto, como les decía, proyectar y tratar de traer soluciones a futuro. Lo que nosotros vemos que el Ejecutivo no está haciendo, digo, en materia de control es una de las grandes deudas que tenemos en muchas áreas. Bueno, tratamos de dar un pasito. Esto, cuando hablamos de la patrulla ambiental, es un paliativo, es un pasito para tratar de persuadir, de generar conciencia, ¿no? Que vamos a solucionar la problemática de un día para otro. Uno entiende que eso es así. Ariel, que tengas una muy buena jornada. Gracias por tu tiempo. Muchachos, buena mañana y a disposición como siempre. Abrazo grande. Un abrazo.